por Carlota Paz. Bueno, bienvenidos a Oceánica Podcast. Yo soy Carlota, la encargada de pilotar este barco. Y este es un programa especial del 40 aniversario. Llevan ya 40 años esta radio, Radio Crash, una radio independiente de Gijón, que la podéis escuchar siempre en la 105 de la FM, aquí por Gijón. Y también en el blog de Radio Crash, en la web de Radio Crash, y yo también personalmente subo los programas a Spotify. Y hace un tiempo, por Luanco, conocí a una chica que hacía biodanza y me pareció muy interesante. Entonces este programa va a servir para daros a conocer esta técnica, esta herramienta, porque ella me transmitió muchísima pasión cuando me hablaba de la biodanza. Vamos a hablar con esta chica y vamos a hablar con su formador. Y nada, muchas gracias por escuchar. Vamos a escuchar. Hoy tenemos en Oceánica Podcast a Ana, que es una francesa que vive en Luanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir un poquito. Bueno, ella y yo nos conocimos ahí en Luanco tomando algo y me empezó a hablar de la biodanza, que yo no la conocía para nada. No sé cómo llegas tú al mundo de la biodanza. Cuéntanos un poco aquí a los oyentes y qué es. Vale, pues en realidad yo lo que me pasó es que estaba viajando un montón y estaba un poco perdida, no sabía muy bien qué hacer, vamos a decir, de mi vida y encontré la biodanza de la parte de una persona que durante mis viajes me preguntó si lo conocía y que si no debería probarlo, porque él veía que cuando íbamos caminando yo iba casi bailando y todo. Y entonces me dijo, tienes que probar, vas a ver, está genial. Pero era muy curioso porque no quería decirme mucho más allá que solo esto. Y después entender un poco el porqué, porque la biodanza es un poco complejo a veces y era mejor descubrirlo y era una primera clase que solo esto de contar mucho. ¿Y en qué consiste? Entonces, la biodanza es un sistema de desarrollo humano que busca, bueno, pues que busca incrementar el bienestar físico, emocional, tiene muchas cosas positivas y cualquier persona puede encontrar un poco lo suyo. No sé, se mueve muchas cosas interior, vamos a decir. Entonces, se puede ayudar por el estrés, por ejemplo, eleva el sistema inmunológico también, porque es muy interno y es muy interesante porque no hay esta idea de hacerlo bien o mal, sino que cada uno lo hace a su manera. Ahora, ¿quién piense que tiene que ver con el static dance o cierto tipo de bailes o de danza así como más orgánica, tiene que ver o el tandava igual, el shivaísmo no o no? Sí, en realidad tiene que ver porque todo esto son herramientas y es lo maravilloso porque después cada uno encuentra su propia herramienta y también son herramientas que se completan. Ahora, la biodanza es un poco más, no voy a decir compleja, pero es realmente un sistema que está creado, que el hombre que lo creó es un chileno que se llama Rolando Toro en los años 60, por ejemplo, y ¿qué pasó? Es que este hombre, bueno, pues a través de un montón de estudios, de analíticas, pues descubrió que cada música y cada movimiento podría llevar a hacer cambios internos profundos y entonces creó ese sistema que tiene en base de, por ejemplo, es movimiento, música y encuentros. Y nada, entonces yo probé un poco también de otras herramientas y hay que ver porque es todo del desarrollo personal, desarrollo humano. Yo diría más bien que la biodanza es un pelín más, por ejemplo, de lo que es la static dance es un poco libre, movimiento libre y tal. Eso podría ser un pelín más controlado para ayudarte a llevar a este punto de fluidez que necesitamos todos fluir en la vida o tener momentos muy determinados. Por ejemplo, estoy determinada a hacer esto, esto. Entonces, remueve al interior los potenciales humanos, vamos a decir. Y tú fuiste en concreto a una sesión de esto, o cómo lo te dijo esa persona que tenías que probarlo, y dónde fuiste, porque yo aquí en Asturias sí que es verdad que pocas veces, bueno, o nunca, más bien nunca, vi anunciado ninguna clase, ninguna sesión de este tipo. Sí, eso es muy interesante porque, mira, como comentaba antes, iba viajando mucho y al final lo encontré un poco así. Esta persona era de portugués y además no hablaba y portugués yo y tal. Entonces me fui a una clase ahí con una mujer que describía, hacía un parte de teoría en portugués y entendía un poco con mi español, pero tampoco era 100% fácil. Y nada, y solo el hecho de probar, de mirarla, porque siempre incluye, una clase de biodanza siempre incluye una parte teórica y una parte práctica. Y durante esta parte práctica, justo sí o sí, el profesor tiene que demostrarlo. Entonces, con toda esta demostración, no hacía falta mucho hablar y entender mucho más allá que de solo ver los movimientos y disfrutando de escuchar la música y de vivirlo a través de esta música. ¿Y qué Pero entonces, música suele ser? Una música más. mira, eso es increíble porque al final no hay respuesta. Puede ser, hay de todo, porque no es cuestión de gusto, sino que él lo que hizo es analizar la melodía de las músicas y todo con estos movimientos determinados que tenían, que activaban cosas en el cuerpo, vamos a decir. Entonces, a veces puede ser jazz, a veces puede ser un poco de rock, a veces puede ser clásico. Es muy variado y es lo bueno también porque cada uno, no hay cuestión de gusto, vamos a decir, cada uno después, porque claro, si proponemos un ejercicio muy lento, tranquilo, no vamos a poner una música loca ahí de rock and roll, no, pero en el otro lado, si sí o sí el ejercicio tiene como objetivo, vete adelante de tu vida, vamos, y objetivos de vida a alcanzar o cosas así. Si ese es solo el título del ejercicio, pues sí, ahí va fantástico una música de rock, que venga, adelante. También como una forma de desinhibición, ¿no? Sí, y más bien yo diría de liberarse de patrones, que si escuchamos una música, pues igual hacemos solo un paso a la derecha, a la izquierda. Hay un parte de liberación y de aprender también. Por ejemplo, yo personalmente los movimientos lentos, la música lenta, me costaba un montón porque yo soy muy activa, iba bimbándome. Entonces, claro, te ayuda a bajar todo esto. Y mira, estaba volviendo un poco que dijiste en Asturias. Ya se empieza a conocer un poco más la biodanza en Asturias, pero por ejemplo, yo me estoy formando, estoy haciendo la formación para ser profesora, que llevo ya 3 años, que es una formación bastante completa, vamos a decir. Y bueno, la idea sería de abrir una clase ahí en Aviles, justo, porque tampoco hay mucho. Y también muy importante, yo estoy haciendo la escuela de la formación original de Rolando Toro. Entonces, Cuéntame me un encanta. poco, más sobre esa formación, cómo es, dónde y demás. Sí, pues Lo más importante es que no creo que se pueda hacer una formación sin haber previamente probado una clase suelta, vamos a decirlo, o un poco más aún para saber si nos gusta. Entonces, ¿qué pasa? La forma de danzar, la biodanza, es una vez a la semana, es una sesión de 1 hora y media que tiene un poco de teoría y un poco de práctica. Bueno, un poco de teoría y bastante de práctica. Y se hace solo una vez a la semana porque, como expliqué, da algunos cambios internos y entonces el cuerpo necesita también como entender un poco lo que le pasa, lo que ha vivido. Entonces, no es que es un baile que se puede hacer todos los días, como por ejemplo el yoga, que se podía hacer varios días a la semana. Y luego, cuando hacemos una clase, bueno, cada semana para tener esta progresividad de profundizar y de aprender movimientos y todo esto, o de desarrollar estas potenciales que tenemos, que por ejemplo, yo, no sé, hay la creatividad, la vitalidad, cosas así, pues luego se puede hacer la formación. ¿La formación qué implique? Pues implique titularse para poder dar clase tú a otra persona. Pero más allá de esto, lo fantástico es que esta formación es un aprendizaje personal increíble. Yo vi cambios internos hacia mí dentro que son fantásticos. Y bueno, también con el objetivo de poder yo dar clase, pero no solo por esto. ¿Y qué cambios son esos que nos estás contando que sufriste tú? Te iba a hacer esa pregunta y también los beneficios que tiene, que bueno, van relacionadas, pero una es como más general y otra es como más en ti, en tu experiencia. Sí, pues justo lo que pasa es que yo lo conté un pelín, pero yo estaba muy activa, una persona muy activa, iba viajando, cambiando de un país al otro, no paraba. Bueno, iba viviendo en los países, que era una etapa más, que yo me quedaba 3 meses ahí, 3 meses, pero no paraba y tal, porque tenía una vitalidad muy desarrollada, vamos a decir. Y claro, cuando fui a la primera clase de biodanza y propuso un ejercicio una mujer de Portugal, esta que dije, wow, también puedo disfrutar de un momento de lentitud y eso era impresionante porque al principio costaba un pelín, una música muy lenta y mi lentitud igual era muy activa, pero es fantástico porque cada uno lo tiene como lo tiene. Pero ¿qué pasa? A través de esta repetición, otra vez y otra vez, ya ahora puedo disfrutar de un momento súper lento, escuchando una música súper chula, haciendo unos movimientos suaves y lo disfruto un montón. Y se refleja en mi vida diaria porque, claro, antes yo iba visitando una ciudad y igual iba visitando todos los movimientos, iba como una loca y no, al final ahora. Ay, voy ahí, disfruto solo de caminar alrededor. Entonces, vi algunos cambios y también mi familia me lo comentó y así a los profesores me lo han comentado. La idea no era bajar, nunca fue de bajar mi vitalidad porque es preciosa, es desarrollada, es preciosa, pero es de subir los otros potenciales, que es más bien bueno, por mi caso era esto de fluir y de lentitud. Luego también para gente que tenga igual, ahora sí problemas que hay mucho, pues la gente que tiene ansiedad, tiene depresión, tiene muchos temas, ¿no? Entonces supongo que también puede ser positivo. Sí, es cuando me hiciste esa pregunta al principio de los beneficios, es que al final se ha demostrado que casi, bueno, tiene los efectos de una terapia al final. Lo único es que trabaja con la luz, con la positividad. No es que vamos a cada persona a preguntar, ah, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu tristeza? No, trabajamos con cosas positivas e intentamos que se potencia, que entonces tiene todo esto de positivo al centro, vamos a decir. Y los beneficios, claro, es increíble, es que no, ni siquiera sé si podría contar así la experiencia que viví a través de la biodanza, porque hay momentos que, claro, es música, movimiento y encuentros. ¿Qué pasa? Que a veces te encuentras con alguien que está una abuelita un poco sola y tú le coges por la mano con una sonrisa, porque no se habla en biodanza, mira, es un puntito ahí, pero no es un baile donde hablamos, un poco como la meditación, no se habla en meditación, pues igual en la biodanza. Pero ¿qué pasa? Como que un gesto tan simple de que de coger a alguien por la mano y de escuchar esta música juntas y caminar juntos, que es justo uno de los ejercicios los más básicos, pues te viene hasta una sensación de bienestar, de decir, mira, estoy aquí compartiendo contigo y tal. Y yo lo viví mucho porque la gente es muy guapo entonces sí, todo lo que el sistema, bueno, el estrés del trabajo, vamos muy rápido también, es normal y que a veces se sube mucho estrés y tal. Pero claro, ahí es más bien un momento para relajar y estar compartiendo también con otras personas, que sabemos que la soledad es un tema hoy en día también, sí. Luego también entiendo que es una práctica que no tiene niveles, en cierta manera. En el yoga, pues tú vas profundizando en un asana, la conquistas, vas como a la siguiente que se supone, vas ganando flexibilidad, fuerza, lo que sea. Esto entiendo yo, entiendo, corrígeme si me equivoco, es como más una práctica de presencia. Entonces, hombre, puedes entrar más en la presencia cuanto más lo practicas igual, pero como que cada vez es único, ¿no? Por la música, por la gente que va, por entonces no hay una forma buena, una forma mala, como decías antes, ¿no? O un nivel avanzado de hacerlo. Sí, ay, me encanta porque ya entendiste que justo me acabas de adelantar, pero sí, justo la idea, justo porque claro, mira, yo he hecho un módulo de 2 días enteros para explicar qué es la biodanza, por eso que también a veces esta pregunta es como que, mejor te invito a practicarla conmigo un día. Más bien que de explicar en detalles, pero sí o sí la idea es de estar al momento presente y eso se llama vivenciar. No sé si te suena esta palabra, no sé si suena en general. Vivenciar es realmente vivir el momento presente de manera intensa a través de la música, bueno, y con el encuentro o lo que surge, una emoción que puedes encontrar a este momento. Y eso es de vivenciar, que producen cambios internos. Una vivencia también, por ejemplo, porque a veces queda un poco abstracto, vamos a decir, hasta que lo vives, pero sería que te vas a la playa y ahí ¡oh! hay un atardecer enfrente y estás compartiendo con una amiga y lo ves y no te sale palabra porque estás viviendo este ¡oh! guapísimo atardecer y eso sería vivenciar, estar realmente presente en este momento. Sí, yo no sé por qué cada vez cuanto más me lo explicas, más me recuerda a algún static dance o alguna movida como más de tantra que tengo yo vivido como de medio static o de medio tandava o alguna cosa así. Me recuerda a eso, no sé, ¿será que me tienes que invitar a practicarlo para que lo entienda mejor? Pero me resuena mucho a eso. O a Sí, momentos bueno, en el sería un static cuando se placer. empieza a ver como el contact y cosas así, es como, ¿sabes? No sé. Sí. Sí. Bueno, sería un placer primero invitarte a venir a vivir una clase. Y sí, tiene mucho de esto, porque mira, justo Contact Dance lo tiene todo en el título, que es a base de contacto. Y justo nosotros estábamos con el contacto, que sea tomar la mano de alguien y ser muy presente con una persona. Y también se dice que se aprende a través de la persona. Los humanos no somos para estar solos. Entonces aprendemos a través de una persona que tiene mucha lentitud, puede aportarme un montón porque yo soy muy activa y yo al revés, aportarle un poco más de vitalidad. Vamos, ti, ti, ti, up. Entonces hay este intercambio también. Pero sí, la biodanza tiene un poco este también, sí. Luego también me parece como invasivo, porque según qué persona y según qué en el momento en el que esté, igual puede, pues, parecerle invasivo que le cojan la mano, que le den un abrazo, o por ejemplo, una música en concreto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy ahí y de repente me pone reggaetón y me agobio, no. O sea. Ya, sí. Sí. A ver, lo bueno es que las músicas no son tan actuales, vamos a decir. Entonces, Un reggaetón, por ejemplo, no creo que tenemos dentro de la lista de las músicas que son oficiales. Lo bueno es que, claro, no buscamos a una emoción particular, sino que por seguro no buscamos que la gente se encuentre con su tristeza o cosas así, más bien con el lado positivo, pero puede ser que alguien vive este momento, pero hay una, mira, eso se dice en cada clase, pero cada ejercicio también es una invitación. Entonces, te invitamos a hacer este ejercicio. Tú después, si no lo quieres hacer, tiene todo el derecho. Tú hablaste del abrazo, yo no hablé del abrazo, pero sí o sí, es verdad que puede ser que cuando practicas mucho y mucho la biodanza, la gente se da abrazos, sí, porque... Mira, te voy a contar luego por qué el abrazo, pero solo que en una primera clase jamás propondría yo, vamos a abrazarnos, que no, no se hace de esta manera. La manera de llegar al abrazo, al contacto, es muy progresiva, la verdad. A ver, hay gente que le sale natural, pero si no te sale natural, no, como que no, y de repente no hay ejercicio al principio, primera clase, venga, pues date un abrazo. O si no hay una observación del profesor que estima que todos están todos abrazándose sin decir nada, ¿sabes? Sí, pero hay mucho cuidado, mucho respeto y es una evolución. Es por eso que al final... Una vez a la semana, pero claro, poco a poco, pues te lleva a como tú te sientes, o puede ser que nunca, y está genial. Y eso es lo que me encanta, porque da igual, está genial si tú nunca, porque puede venir una persona que ha tenido trauma con pareja, con abrazos, lo que sé, y la vamos a cuidar igual, pues sabe, no hace falta contar, pero si se queda un poco de lado, si con la cabeza dice que no quiere hacer un ejercicio, pues se respeta totalmente. Y eso es lo bueno. Claro, luego también lo que entiendo es que no está pensado para hacerlo una vez, como puede ser un static que se hace un día en círculo más o menos hippie. Aquí en Asturias ya sabemos los cuatro hippies que hay. Sabemos dónde hay que ir. Al final nos conocemos, pero de normal no es una cosa que sea puntual, en plan, los martes por la tarde hay esto. Esto sí, está pensado así, entonces claro, como que se va haciendo más grupo, ¿no? Es verdad que en realidad una clase suelta de biodanza no te va a tener todos estos efectos y tal. Es una práctica poco a poco. Entonces yo diría que una clase suelta te ayuda a entender si igual es algo que te interesa o no. Porque claro, yo por ejemplo, cuando voy a una clase de cualquiera, para cualquier cosa para probar, a veces digo, uff. Eso de salsa, hay mucho paso, hay que contar y no es, yo sé que no, por ejemplo, no es para mí. Pero después hay gente como, por ejemplo, yo realmente, yo no tenía ni idea de lo que era la biodanza. Y llegué a la clase, la profesora portuguesa fantástica me dijo, ah, bienvenida, muy simpática. Y hizo unos ejercicios súper simples. Realmente, aprender a caminar, estar presente durante una camina, cuidar las espaldas, entonces hacer movimientos para que tus espaldas se relajen, por ejemplo, que son súper básicos. ¡Oh! Y ahí sentí y sabía. Y en una clase a mí fue como, wow, eso es lo que quiero. Yo quiero ser profesora, quiero hacerlo. Pero, claro, a veces, no sé, si quieres intentar una nueva actividad, pues te vas 2 o 3 veces y ves. Te gusta o no te gusta, pero claro, cuando hablamos de cambios internos, realmente lleva tiempo. Es un poco como todo. Si tú quieres aprender un idioma, no es porque vas a tomar una clase de francés, ojalá que hablas francés. Y para volver al abrazo que te explicaba antes, eso es porque, bueno, el contact dense que lo tiene, porque el contacto es humano de este contacto. Mira, hay una historia que dice que si un bebé cuando nace, no lo abrazas y que le das comida sin abrazarlo, se muere. Porque el abrazo para un bebé es más vital que la comida. Porque tiene ese, a ver, no soy después médico, pero lo que entendí, como lo puedo contar yo de mi manera francesa al español, es que tenemos cosas en las células que necesita el contacto, de sentirse, bueno, por un bebé también protegido y todo esto. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando crecemos, que somos adultos, pues vamos menos y menos contacto, entonces estas células, estos receptores, vamos a decir, pues no están tan afinados, vamos a decir. Entonces, pero con unas clases en una práctica. Yo, por ejemplo, porque es uno de los ejercicios más básicos, caminar con alguien tomando de la mano. Yo entro en vivencia con esta persona y es fantástico. Es coordinar con una persona, porque sí, soy una persona yo entera, pero en la vida no puedo vivir sola siempre. Siempre me toca un compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que aprender a coordinar con otra persona y me parece genial. Y justo ayer me pasó en la calle, estaba que caminaba con un amigo que tampoco nos cogimos de la mano, pero íbamos al mismo ritmo, al mismo paso y tal. Y dije, wow, vaya coordinación. Porque claro, todo lo que se aprende en la biodanza después se lleva a la vida diaria y cada día. ¿Y cómo te gustaría seguir formándote o estudiando, trabajando estos próximos años? Sí, pues mira, justo estoy, ya terminó la formación en poco, me queda como algunos meses, pero ya estoy terminando, porque claro, dije que era un proceso interno de 3 años, claro, porque para ser profesora tú tienes que aprender también a desarrollar un poco, bueno, tus potenciales. Entonces, mis proyectos es primero terminar sí o sí esta formación principal. Y luego, la biodanza tiene extensiones, que son módulos que tú puedes agregar a la formación principal y que tienen enfoque que tienen algunos enfoques. Y, por ejemplo, hay uno que es de las empresas, es decir, cómo llegar a la biodanza en el mundo de las empresas, las organizaciones. Pues esto sería una formación extra que me encantaría. Y obviamente, una vez que ahí en un poco meses terminar esta formación, mi objetivo es compartirlo, ya te había comentado, pero Avilés, y quiero empezar por ahí, intentaré llevarlo, lo que aprendí, a compartir y que la gente viene a probar. Y estoy muy feliz de esto porque es como cuando te apasiona algo, lo quieres transmitir y es justo lo que quiero. Claro, es ir conociendo, practicando, integrando Sí. y luego ya, claro, Sí. compartirlo. ¿Y qué te iba a preguntar yo? ¿Tus redes sociales para que la gente también te conozca y esté un poco ahí al día de cuándo va Sí. siendo todo? Sí, me creé una página Instagram que es biodanza-avilesina. Pero bueno, supongo que también lo puedes compartir por ahí. Pero sí, si buscas Biodanza Avilés, seguramente que en poco ya intentaré que salga todo bien. Pero invito a la gente, además, solo la gente que puede ser solo curiosa de hablar un poco más del tema conmigo y tal, adelante, mandarme un mensaje y yo encantada de hablar de la biodanza. Y cuando ya voy a abrir la clase, pues mejor aún y ya invitaré. Porque todas estas primeras es una invitación a ver un poco lo que es. Porque como lo expliqué, a veces hacer vale mucho más que solo decir. Entonces, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por contarnos todo esto, por adentrarnos ahí en el mundo de la biodanza y estar aquí en Oceánica Podcast, en Radio Crash. Y nada, pues que vaya bien ahí por Luanco y por Avilés. Muchísimas gracias por tu invitación y de poder dejarme compartir esto, la verdad. Y encantada de conocerte también. Bueno, pues hasta aquí. Espumas do mar. Tend to the garden in your mind. We spend this life pretending that we're only a disguise. But I know you're so much more than the changing tides. So give thanks and praises to the Most High. Om Sarva Mangala Mangalaye. Om Sarva Mangala Mangalaye. One by one we come home. All I know is heart and soul. Just let go of what you hold. The table, but I will take my time. Nothing but grateful, for it is all inside. I'm in all and all is I, yes, it's a grand design. Concepts and labels burn inside this fire. He said, my friend, when you seek, you will surely come to find. What's been hidden in dark, that it must come out to light. Yeah, I'm sure that what's in store, it is the greatest find. So give thanks and praises to the Most High. Om Sarva Mangala Mangalaye. Om Sarva Mangala Mangalaye. One by one we come home. All I know is heart and soul. Just let go of what you hold. One by one we come home. Yes, we come home. Yeah, yeah, we come. To the Most High, we give thanks and praises for the holy eyes. We see all and don't get caught up in the game of life. We give thanks and praises for this sacred time. Vengo con los pies llenos de camino de esta paz. Vengo de quedarme callada y pa' dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente de piel tostada bajo el sol. Soy serpiente. del buen amor, del amor complejo, carne de tierra. Oceánica Podcast, tenemos a Rodrigo Toro Sánchez, que es el director de la Escuela de Biodanza Original SRT en Madrid y, bueno, profesor también de didáctica, formado, bueno, se formó en diferentes sitios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Carlota, muchas gracias por invitarme a este podcast. Bueno, yo di contigo porque conocí a una chica que había hecho una formación contigo. Entonces, vamos a hablar sobre todo un poco de biodanza y cómo llegas tú a la biodanza. Llego a la biodanza, bueno, por algo que es mi padre, es el creador del sistema, un chileno psicólogo, que ya falleció hace 15 años. Y bueno, él creó a finales de los años 60 este sistema en el Hospital Psiquiátrico de Santiago. Partió como una manera de poder humanizar la situación que vivían los enfermos en el hospital, poder humanizar su situación, humanizar también el trato entre los psiquiatras y los pacientes. Y él estaba en ese proyecto y crea esta herramienta, ¿ya? Basada en la música, en las danzas, pero principalmente en el contacto afectivo entre las personas. Y bueno, crea este sistema antes que yo naciera. Yo nací en el año 73. En esa época, por el golpe militar que hubo en Chile, él se fue a Argentina, vivió 4 años allá, 11 años luego en Brasil, y luego 8 años en Italia. Nosotros nos quedamos en Chile, No obstante, luego, por casualidades de la vida, estuvimos también en Brasil viviendo 4 años. Mi madre estaba haciendo un doctorado y ahí fue cuando conozco la biodanza, la verdad, cuando hago biodanza para niños. Yo en esa época tenía 10, 12 años y empiezo en biodanza para niños, que es una biodanza con los mismos elementos, pero principalmente basada en el juego, obviamente. Pero yo no entendía realmente qué era la biodanza, ya como un sistema de transformación, no, yo iba los sábados a pasarlo bien, ya ese era mi. Cuando comprendo un poco más la profundidad, ya tiene que ver más con en mi época adolescente, cuando mi padre volvía a Chile, ya después que volvió la democracia a Chile, y empezó a hacer sesiones abiertas, ya la biodanza estaba muy expandida en Argentina, en Brasil, y en esa época inclusive estaba comenzando aquí en Europa. Y bueno, y cuando venía a Chile yo participaba en esas sesiones y bueno, y ahí sentí, claro, que había algo que me ayudaba a mostrar una parte mía que yo probablemente con la palabra no la podía mostrar. Yo me sentía muy tímido en esa época y a través de la danza, el movimiento, sentía que aparecían partes de mí que yo tenía como o escondida o reprimida, lo que sea. Entonces, luego, no obstante, yo hago mi propia carrera, no me dedico directamente a la biodanza, como otros hijos que tuvo mi padre también, sino que yo me dedico a la arquitectura. Estudio arquitectura, luego trabajo en la misma universidad, tenía mi estudio, hacía varias cosas. Pero entre medio, mi padre me dice, sí, ¿por qué no hago la formación de biodanza? Y yo, la verdad, yo no me veía capaz de hacer. De ser profesor de biodanza, ¿ya? No me veía con esa habilidad porque me sentía muy tímido, me costaba hablar en público, exponerme a danzar en frente a otros me parecía algo que era muy difícil y me gustaba como participante, pero no. Además tenía un modelo que era increíble, que era el mismo, era verlo a él con unas capacidades increíbles que yo pensaba que no tenía o que no podía llegar tampoco a eso. Al mismo tiempo me gustaba a mí la arquitectura, entonces bueno, fue una decisión más bien, fue una decisión personal seguir el camino de la arquitectura. No obstante, me quise formar igual, porque dije, bueno, si mi padre inventó la Coca-Cola, por lo menos tengo que probar la Coca-Cola. Entonces, si había inventado la biodanza, quería formarme con él para conocerla, el sistema que él había creado, que era un sistema ya conocido internacionalmente en todas partes. Entonces hago todo ese proceso de formación con él, pero sin ninguna expectativa de proyectarme, ¿ya? Sino que lo hice como desarrollo personal, porque la formación de biodanza es ambas cosas. Por un lado, adquirir las competencias, ¿verdad? Para poder luego dirigir grupos de biodanza, pero también un camino de desarrollo que se hace a través de 3 años de formación. Así que bueno, ese fue como mi encuentro con la biodanza. Al comienzo desde niño, desde una manera así más natural, pero después de una manera más consciente en la adolescencia y luego ya cerca de los 30, que es cuando me formo como profesor. Y luego, bueno, pasan 10 años, ya cerca de los 40, cuando me dedico realmente a esto. Y bueno, hay gente que puede estar escuchando esto y todavía no le queda claro. Dice, ¿pero qué es? ¿Cómo bailar? ¿Qué es? ¿Como un ecstatic dance? ¿Qué es en sí? Claro, mira, la biodanza, primero no es un baile, ¿verdad? Claro, la palabra danza habla de que uno fuera como a aprender una especie de técnica y no es así. La verdad que en biodanza, cuando hablamos de danza, nos referimos a movimiento pleno de sentido, es decir, un movimiento que tú estás sintiendo en ese momento. Entonces no tiene que ver con la técnica. Generalmente entendemos la danza, ¿verdad? Como un espectáculo que vemos. A personas virtuosas, ¿verdad? Y sin Pero en la estética, realidad, ¿no? claro, más estética. Sí. No cabe duda que también las personas sienten en ese proceso. Pero el origen de la danza culturalmente no fue un espectáculo, sino que era una acción que podían realizar todas las personas y que tenían que ver más bien como para celebrar, ¿verdad? O conectarse con la naturaleza o hacer rituales, ¿verdad? Entonces, la danza era algo que permitía que toda la comunidad participara, porque es un lenguaje que es universal. Hay ciertos lenguajes que cruzan a todas las personas, a toda la humanidad, como la música, ¿verdad? El lenguaje de la danza, el movimiento, y en este caso también todo lo que tiene que ver con lo afectivo. Entonces mi padre, como comienza esto en el hospital psiquiátrico, donde no podía usar la terapia racional, porque estaban, claro, en un estado que no se podía trabajar desde ese punto, él decide trabajar con otros lenguajes, que son lenguajes que todos podemos acceder, inclusive personas que están, ¿verdad?, en algún problema psiquiátrico o de otro tipo. Entonces, lo que termina desarrollando no es solamente un sistema que empezó a generar muchos beneficios inmediatos en las personas, en ese caso en los pacientes psiquiátricos, que no solamente estaban afectados por la enfermedad, sino que estaban afectados por una soledad, por un abandono, por un miedo de otras personas al contacto físico con ellas, ¿verdad? Nadie las abrazaba, nadie las tocaba, nadie las miraba, nadie las hacía sentir presentes. Eran personas invisibles o un poco muertas en vida. Entonces, a partir de este sistema, Rolando vio una serie de cambios en las personas, ¿ya? Es decir, una ilusión nueva por vivir. Es decir, cambiaba el brillo de los ojos, el color de la piel, la manera en que se relacionaban con él y entre ellos también. Se empezaban a bañar, se empezaban a peinar, cosas que hablaban también de la autoestima de la persona, del cuidado personal. Entonces, paralelamente a eso, Rolando entonces empezó a experimentar estos mismos ejercicios, pero con sus estudiantes de la universidad, porque él trabajaba en la universidad. Él entonces empezó a hacer estos mismos experimentos con personas, entre comillas, normales. Y vio que los efectos eran increíbles en el sentido de que volvían a conectar a la persona con lo humano, con lo más humano que tenía, que tenemos todos, y que luego se nos va perdiendo. Porque la biodanza, la verdad, no es una técnica que invente cosas nuevas o movimientos que tú sientes que son extraños. La verdad que te reconecta a cualidades que tú tienes desde un inicio. La cualidad de mirar a una persona, de conectarse a través de la mirada, la capacidad de conectarte a través de la caricia, del contacto físico, la capacidad de cuidar al otro, la capacidad de estar presente, la capacidad de abrazar y contener a esa persona y sentirse en una fusión con esa otra persona. Es decir, son todas cosas que todos hemos tenido desde niños, pero luego, obviamente, se nos van perdiendo esas capacidades y perdemos empatía, ¿verdad? Perdemos capacidad de vínculo, capacidad de tocarnos, de sentirnos. Entonces, la biodanza lo que hace es, a través de ejercicios muy delicados y de manera muy progresiva, porque este tema es delicado, obviamente, trabajar con el contacto físico y el afecto es delicado, se va trabajando de manera muy progresiva para que las cualidades humanas más positivas que tenemos, porque también tenemos cualidades humanas negativas, que esas ya se están desarrollando solas en la sociedad, ¿verdad? Nuestro individualismo, el egoísmo, el miedo hacia el otro. Pero aquí trabajamos justamente lo contrario, un poco las ganas de vivir, la esperanza, el placer del otro, ¿ya? No el miedo, sino que el placer de estar con otro. Así que entonces, ¿qué es lo que es la biodanza? Es un sistema de desarrollo humano, lo que se llama también el desarrollo personal. Rolando lo llama desarrollo humano porque va más allá de tu desarrollo como persona, sino que también tiene que ver con un cambio de sociedad también, la búsqueda de un cambio de sociedad, una sociedad más respetuosa, más armónica, de mayor respeto por el otro y aceptación de la diversidad, pero eso no a través de un discurso, porque yo creo que la genialidad de Rolando no está solo en su discurso, porque sus libros son muy buenos, sus poemas, sus textos son geniales. No obstante, hay muchas personas, siento yo, que hablan sobre qué es lo que necesitamos como sociedad. Más empatía, más cuidado, más respeto, más conexión con la naturaleza, más conexión con las personas, desarrollar nuestras capacidades, nuestra creatividad, nuestra capacidad sexual, nuestra capacidad trascendente también. Es decir, hay muchos que personas que no cabe duda, porque es un diagnóstico más o menos común de lo que necesitamos como ser humano. El tema es cómo hacerlo, porque no basta con decir a alguien tienes que ser más empático si esa persona no ha desarrollado esa capacidad durante su vida. Entonces, biodanza lo que desarrolla es justamente esas capacidades, la capacidad de ser más sensible, la capacidad de ser empático. Y es difícil de entender porque a veces uno piensa que hay personas que son o sensibles, o empáticas, o extrovertidas, y hay otras que no son, y pareciera ser que una característica que ya no puedes cambiar, pero no, sí se puede trabajar. Tal como podemos trabajar nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestra parte agresiva, nuestra rabia, nuestro odio, que es lo que de alguna forma estamos trabajando inconscientemente en este momento como sociedad, podemos también trabajar los elementos contrarios. Pero no solamente a través de un cambio de pensamiento, sino que lo que Rolando plantea es un cambio de sentir, es decir, integrar estos cambios en el cuerpo. Y luego, obviamente, esto se integra también con tu pensamiento. Pero no basta con cambiar tu mentalidad y decir que todas las personas son iguales, si después tu cuerpo rechaza abrazar a algunas personas y a otras no. Entonces, si tu cuerpo de alguna forma hace una diferencia notable, ya sea por raza, por color, por edad, tú puedes tener una conciencia de que eso quizás no es lo correcto, pero tu cuerpo sí lo hace, porque ha repetido patrones, ¿verdad? Entonces, bueno, la biodanza en concreto es eso, es una manera de humanizarnos, de desarrollar los potenciales que cada persona tiene, descubrir su identidad y atreverse a expresar esa identidad propia, atreverse a vivir su propia vida. Entonces, la biodanza desarrolla esos potenciales, herramientas, ¿a través de qué? De ejercicios y danzas, porque no todos son danzas, pero todo tiene que ver con el movimiento, desde movimientos más intensos, intermedios, hasta movimientos mucho más delicados, para desarrollar un abanico de herramientas o de posibilidades de movimiento que luego te ayudan a tu funcionamiento en la vida. Me habías dicho que, bueno, me habías hablado de los libros de Rolando. Quería que me recomendaras alguno o que me dijeras como tu favorito, el que más. O si hay algún otro también de biodanza de otras personas o lo que sea, vaya. Claro, el libro, siento que principal, claro, el libro que se llama Biodanza, ¿ya? Biodanza de Rolando Toro. Ese es un libro que siento que resume la complejidad de la biodanza, la resume de una manera, creo, bastante magistral. No obstante, son libros que yo siento que primero es bueno practicar un poco de biodanza para luego entender los conceptos, porque hay muchos conceptos que tienen que ver con lo que uno siente, ¿ya? Es más fácil entenderlo si uno ha vivido eso, a solo entenderlo a partir de la teoría. Pero es un libro, no cabe duda, para recomendar. Y el otro libro que recomiendo porque lo hice yo, es este libro de acá, que se llama Orígenes de Biodanza, Rolando Toro, Orígenes de Biodanza, que es un libro que hice yo en el año 2012, que es una explicación y una recopilación de todos los elementos que hicieron posible la creación de la biodanza, ¿ya? Porque la biodanza no fue una especie de iluminación, ¿ya? Fue un proceso que se concretó en el hospital psiquiátrico, pero mi padre antes de eso trabajó muchos años como profesor de escuelas rurales de niños, y trabajó muchos elementos que tienen que ver con el desarrollo de sus potencialidades, con el desarrollo de su autoestima en colegios muy pobres, todo esto a través del arte, a través de sistemas de innovación pedagógica que incluían también la afectividad, el respeto, la integración con la naturaleza. Entonces fue alguien que se hizo muy famoso al comienzo, fue muy publicado y eso me hizo fácil hacer este libro, a través de una manera distinta de entender la pedagogía, y no solamente a nivel teórico, sino que él como profesor la propuso. Entonces, bueno, en este libro cuento digo los orígenes de la viudanza, entonces hablo desde el origen, que es su nacimiento casi, cuento su historia personal, hasta el año 73, que fue un poco el año en que se produce este quiebre producto del golpe militar, donde luego él se va a Argentina. En ese momento la viudanza se llamaba psicodanza y era lo mismo, pero en esa, la primera etapa de la viudanza, 10 años estuvo con ese, con el nombre de psicodanza. Luego mi Porque padre en luego también, aparte de experiencias que haya vivido tu padre, supongo que también habría, bueno, pues referencias que él tenía en su cabeza del mundo de la psicología o ya más de la espiritualidad o de lo que fuera, ¿no? claro, mi padre, la verdad, como él venía del mundo, él crea la viudanza no desde el mundo espiritual, él crea la viudanza desde el mundo académico, ¿ya? Es decir, él trabajando en lo que se llamaba el Centro de Antropología Médica de la Universidad de Chile, donde buscaban, el objetivo de ese centro era humanizar la medicina. Ese centro estaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, dirigido por un fisiólogo que se llamaba Franz Hofmann, y invitó a esta persona a distintos pensadores y académicos de distintas áreas para formar un grupo donde pensar cómo humanizar la medicina. Ahí estaba Claudio Naranjo, también Ludwig Zeller, un artista también surrealista muy conocido en Chile. Y invitan también a mi padre, ¿ya? Entonces forman ahí un equipo donde hacen experimentos de todo tipo. También en esa época era la investigación con el ácido lisérgico estaba permitida. Entonces también fue un instituto bien pionero dentro de la universidad para estudiar los estados de conciencia, ¿verdad? Los cambios de estado de conciencia. Y junto con eso estaban, cada uno estaba investigando en algún área de la medicina. A mi padre le toca el hospital psiquiátrico. Entonces él empieza a investigar esta herramienta. Pues sí, muy, muy interesante. También te quería preguntar sobre la creación de tu escuela y bueno, ahí ya cuando empiezas ya a convertirte más en informador, ¿no? ¿Y qué te aporta a ti? Claro, mira, la verdad que como arquitecto me iba muy bien, la verdad, me iba muy bien. No obstante, yo tenía como una reflexión siempre, que me gustaba mucho más como veía, yo veía a mi padre que tenía en esa época 70 años, 75, y lo veía danzando, feliz de la vida, viajando, enamorado. Y si lo veía súper desarrollado, a los 70, 75 años, imagínate. Y veía a mis profesores, en la época que yo estaba estudiando, que tenían 55 y los veía amargado, feo, gordo. Es decir, me refiero a sin ningún autocuidado, estresado, neurótico. Es decir, yo decía, no, yo no quiero terminar así. Estoy exagerando ya, pero era muy, muy fuerte el contraste entre ver cómo estaba mi padre y ver cómo estaba el resto del mundo, así, y en mi ambiente también. Entonces dije, yo voy a trabajar en la arquitectura hasta un tiempo y luego en algún momento voy a cambiar, hacer este cambio hacia la biodanza. Y bueno, pero eso se fue agrandando, la verdad, porque se fue cada vez haciendo más difícil, porque en la arquitectura justamente tú vas creciendo y cada vez te va, entre comillas, mejor. Y es después más difícil hacer un cambio de vida, además, claro, con la edad, claro, yo ya, entonces ya tenía 40, 42 años y había logrado muchísimas cosas, cosas que pensé que iba a lograr a los 50, 60 años. Trabajaba, era académico de la universidad, tenía mi propio estudio, era miembro del Colegio de Arquitectos, tenía como que había cumplido todas mis metas, por decir. No obstante, yo creo que me pasó que me di cuenta, y yo creo que ahí agradezco que me haya ido tan bien en tan poco tiempo, me di cuenta de que aunque había logrado supuestamente todo lo que me iba a hacer feliz, en la realidad no era feliz, ¿ya? En la realidad estaba súper estresado. Tenía un cierto vacío existencial, no podía, llevaba muy mal la soledad, Entonces, creo que tenía en varias áreas, como padre también siento que estaba muy ausente, a veces estaba presente, obviamente, porque era un padre que intentaba siempre hacer lo mejor. No obstante, a veces estaba con mis hijos, pero con la cabeza en otro lado. Entonces sentía una serie de insatisfacciones con mi vida, sentía que tenía que cambiar, pero el que todo funcionara tan bien y que todo el mundo estuviera tan contento conmigo, menos yo, al final, era como una imposibilidad de hacer ese cambio. Hasta que, bueno, ocurre lo que generalmente ocurre en estas cosas, que la vida ya te ha dicho de varias maneras que cambies, ¿verdad? De maneras más delicadas, de maneras más fuertes. Bueno, y tuve una tragedia que nació, tuvimos con mi expareja, tuvimos nuestra hija, nuestra primera hija, que se llama Cora, nació muy bien y al mes de vida, bueno, después de todo un proceso súper complicado, falleció. Luego de ese periodo, bueno, obviamente eso fue una bomba atómica, emocional, existencial, y la verdad que perdí yo todo el interés por todo, la verdad, por todo lo que estaba haciendo. Y la verdad tenía muchísimo, al pasar los meses estaba súper asustado porque sentía que ya nunca más, ya no sonreía. Ya no, esa ilusión de vida no la tenía, me sentía fuera de la vida inclusive, me sentía como mirando las cosas desde fuera y pensaba que ese dolor en el pecho y esa desconexión sentí que quizás no se me iba a quitar nunca más, la verdad. Y una vez viajando, tenía que dar un curso de biodanza, que tenía, yo daba cursos de biodanza, pero muy esporádico, en el sur de Chile, en Concepción, y bueno, al principio lo iba a anular, pero al final terminé yendo. Hice ese curso y en ese momento, danzando, me di cuenta que era el momento, eran los únicos momentos, los únicos segundos, donde nuevamente me conectaba con algo que podría llamar yo como esperanza o como conexión nuevamente con la vida, o que me surgía nuevamente una sonrisa, aunque me durara segundos, ¿ya? Entonces, en ese momento para mí fue muy revelador porque me di cuenta que la única manera, yo así lo tomé, la única manera de volver a reconectarme con la vida y volver y no estar muerto en vida, ¿sí? Trabajando, quizás lleno de éxito, pero con una tristeza metida en el cuerpo para siempre, era hacer un cambio de vida. Entonces, y dedicarme a esto que yo sentía que era justamente lo único que me producía como una salud, ya una salud, en el sentido más profundo de la palabra salud. Así que tomo la decisión de cambiar mi estilo de vida. En ese momento también, bueno, mi pareja que era española se vino aquí a España y entonces, bueno, yo cerré todo porque me preocupé de cerrar bien las cosas, pero en 6 meses cerré la universidad, mi estudio, vendí mi casa, bueno, así hice las cosas prácticas y me vine a comenzar de cero con la biodanza aquí a España, Madrid. Es decir, fue como una decisión que nadie la comprendió en su momento. Todos pensaban que estaba traumado y que había decidido, pero la verdad que pareció una decisión radical, pero es que era una decisión que yo ya sentía que tenía que haber tomado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la muerte de mi hija me dio como el coraje de tomar esa decisión, ¿ya? Y también porque sentía que no tenía otra alternativa. La otra alternativa era estar triste para siempre, no sé si triste para siempre, pero con un vacío existencial constante. Entonces, me vengo aquí a Madrid, todo esto pasó hace no mucho, hace 10 años, y comienzo el proceso desde abajo, porque también no quería llegar, no me gusta llegar así como soy el hijo Rolando, entonces llegar como estrella a las cosas, no, sino que empecé desde abajo con grupos semanales y después recién al tercer año que ya estaba acá, formó una escuela. Una escuela SRT, que es Sistema Rolando Toro, que son las escuelas oficiales, y que son escuelas que enseñan el sistema bajo los criterios de Rolando. Y específicamente hago un acento muy fuerte en enseñar la biodanza que yo llamo original o lo más fiel posible al sistema que Rolando plantea, porque como todos los sistemas parten de una raíz muy clara, muy fuerte, y luego también se van produciendo ciertas alteraciones. Yo creo que dentro de todo el sistema de Vivanza se ha mantenido bastante coherente, no obstante, tiene la tendencia a desviarse. Entonces, bueno, mi labor, así siento, con la escuela es poder transmitir lo más fiel posible, yo y los profesores que invito, a la biodanza, con, no solamente en su forma, sino que en su sentido profundo de transformación, de cambio social, según lo que Rolando, mi padre, estableció, y también la biodanza que yo creo, es la biodanza que a mí me permitió que ahora mi calidad de vida sea muchísimo mejor que la que tenía hace 10 años, y no solamente hace 10 del momento en que me pasa toda esta tragedia, sino que también de los años anteriores. Siento que todo, además, yo tenía, como muchas personas, con el estrés, una serie de cosas, que cefaleas, la piel se me rompía, tenía ataques de hipo, así, tenía una serie de cosas que todas, cuando iba a los especialistas, ninguna tenía solución. Todas tenía que tener, echarme cremas con corticoides, pastillas súper fuertes, relajantes musculares. Eran como medicamentos de por vida, porque la solución, no había un problema biológico así, sino que eran producto de, ¿verdad?, de un estilo de vida, de un estrés. Y bueno, y todo eso, la verdad, desapareció. Me siento ahora mucho más saludable, con mis hijas, porque luego tuvimos dos hijas más, me siento muy conectado con ellas, siento que mi vida de alguna forma se humanizó muchísimo, así que bueno, ese ha sido como mi recorrido. Entonces paso de la arquitectura, de algo muy concreto, de algo muy bonito, también muy artístico, pero desde un ámbito muy profesional, a este lado más integral de entender el ser humano desde una óptica mucho más sensitiva, más delicada, y eso tanto para los otros como para mí mismo. Así que bueno, no obstante, estoy muy orgulloso de mi parte de arquitecto. Siento que esta es como una nueva etapa y que tengo muchas herramientas de la arquitectura o de mi época como académico que me ayudan ahora en mi época de director de escuela. Claro, sí, porque además estabas diciendo, bueno, pues eso, ¿no? A veces cómo te afectaba, pues en el cuerpo, en la cabeza, claro, porque a veces la ciencia tiende a ver el cuerpo de una forma como disgregada, pero en realidad, pues la biodanza, ¿no?, es como más holística y más integral. Entonces, claro. Y luego al final todo lo que sentimos se ve en el cuerpo, se convierte quizá hasta incluso en una enfermedad, ¿no? Un poco lo que es la biodescodificación y todo este tipo de cuestiones. Entonces, muy interesante. Tendré que... Claro, yo lo veo como tú lo dices, es decir, a ver, yo creo que si no hubiera tenido este aviso, ¿no? A ver, no quiero transformar una tragedia en un aviso, porque la verdad para mí fue una tragedia. No obstante, a partir de una tragedia o uno se hunde, ¿verdad? Y probablemente uno en un momento se hunde, o se queda ahí hundido o renace, ¿verdad? Siento que me tuve la fuerza de renacer, pero gracias, yo creo que en esos momentos uno renace por varias razones, ¿no? Porque tiene un apoyo, un entorno que te ayuda, ¿verdad? Y también tienes herramientas, ¿ya? Y yo creo que en ese caso, por eso digo que la biodanza, yo creo, pienso que fue el gran regalo que me hizo mi padre. Cuando me invitó a hacer la formación, como que me dio las herramientas para poder luego sanarme en una época en que él ya no iba a estar. No digo que fue consciente, pero... Una pregunta, ¿hasta qué punto la voluntad de la persona hace que trasciendas eso o que te quedes ahí? Porque igual hay gente pues que dice, venga, pues yo tomo las pastillas que me den y aquí con antidepresivos, lo que haga falta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también la voluntad de esa persona de decir, bueno, ya, voy a probar otras herramientas, voy a intentar salir de esto? ¿No? Claro. Una buena pregunta, porque, a ver, yo con esto me gusta ser cuidadoso porque siento que en algunos casos, obviamente, por ejemplo, yo cuando tenía cefaleas que cada vez empezaron, jaquecas que cada vez empezaron a ser más frecuentes, al principio eran cada 3 meses, después pues cada mes, después toda la semana, llegó un momento en que eran casi 2 veces a la semana, eran tan fuertes que si yo no tomaba una pastilla antes, porque ya en el momento después ya no hay nada que hacer, pero sí, cuando sentía que empezaba, si no tomaba una pastilla, claro, era imposible casi trabajar y hacer cosas. Lo mismo con las manos, se me rompían las manos, pero llegaba un momento en que me empezaban a sangrar, entonces ahí tenía que usar estas cremas, estos corticoides, que yo sabía que ni las pastillas ni estos corticoides son buenos para la salud. No obstante, servían, entonces a veces los medicamentos, no cabe duda, sirven en momentos, ¿verdad?, para resolver el síntoma que puede ser muy complejo. Y lo mismo la depresión, a veces estás con una depresión tan fuerte que ni siquiera tienes ánimo para salir de la cama, entonces no es solamente voluntad, ¿verdad? Entonces a veces un medicamento te puede ayudar, pero obviamente no es la solución, excepto en enfermedades químicas donde necesites tú ese componente, ¿ya? Pero obviamente que no es la solución. Entonces, lo que a mí siempre me llamó la atención, que es lo que tú comentas, que yo iba por el hipo, fui al gastroenterólogo, por la jaqueca, fui a un neurólogo, me hicieron un escáner, todo, por el tema de la piel, a un dermatólogo, es decir, tú vas a distintos especialistas, cada uno te da su solución, pero el problema, nadie te ve como un ser integral, y al final, obviamente, el problema es un cambio de vida, es un cambio de muchas cosas, de alimentación, ¿verdad?, de estilo de vida, de estrés, ¿verdad?, de muchas cosas. Entonces, yo creo que no me gusta decir que los medicamentos son malos, no, porque en cierto momento te pueden ayudar, ¿verdad? Y Sí, obviamente total. esa es la labor para equilibrar y para que a partir de ahí, eso sí, busques tú, y ahí sí que hay que ser responsable, y tener tanto la fuerza de voluntad o el apoyo de otras personas, porque a veces uno está muy mal, muy triste, y esto que parece como fácil de tomar, de hacer cosas por uno mismo, en la realidad es muy difícil. Entonces, tener el apoyo, pero también la fuerza de voluntad para hacer, para salir de eso, ¿verdad? Para buscar una solución. Yo siento que las mujeres, por alguna razón, cuando buscan más ese camino, y los hombres nos cuesta mucho más. Yo creo que Entonces, hay un punto ahí que tiene que ver, bueno, con el género, la raza y la clase, por ejemplo, ¿no? Que es que quienes sufren más en la jerarquía social tienen más un umbral del dolor más potente y aguantan más, pero porque llevan toda la vida aguantando más. Entonces, igual, en respecto a mujeres, hombres, pues claro, a nosotras nos toca parir, por ejemplo, ¿no? Que quieras que no, pues ya hay un montón de cosas que te hacen como más vivir más un dolor, ¿no? Y bueno, pues también gente, pues por ejemplo, de clase, de clase baja, que viva penurias, que no vive gente más pudiente, o el racismo, ¿no? Y todo esto, pues yo creo que va por igual. yo creo que no cabe duda de que hay varias razones. Yo creo que están las que tú dices, no me cabe duda. Me da pena, eso sí, porque siento que una necesidad que tenemos todos los seres humanos, todos pasamos por el momento de la noche oscura de la vida, ya ese momento complejo, duro, donde. Y eso te puede quedar como un gran trauma y que te acompaña toda la vida o logras salir. Mi padre tuvo durante su vida un hijo, se le murió a los 2 años y medio, se le cayó un pozo, imagínate qué tragedia, y otro hijo a los 30, pasado los 30, se suicidó. un hijo que él quería muchísimo, bueno, con todos los hijos los quiere, pero un hijo muy cercano que vivía en esa época con él. Entonces pasó grandes tragedias, aparte de los desamores, de todo lo complejo que fue para él crear la viudanza en un momento en que hablar del amor, hablar del abrazo, hablar en la psicología era algo impensado, algo totalmente que no tenía cabida. Mi padre hace una lucha durante toda su vida para instalar, para dar la importancia a estos elementos, no solamente como un nivel simbólico afectivo, sino que a un nivel de salud de persona, de cómo mejorar la sociedad. Entonces, mi padre tuvo muchas razones y razones muy potentes para no ser feliz en la vida. Y él fue feliz, increíblemente, si tú lo ves tanto en sus entrevistas, pero también te lo cuento a nivel así personal, era una persona como todos nosotros que puede tener momentos melancólicos, momentos más, obviamente transitamos, pero una persona que estaba encantada de vivir, con mucha pasión por vivir, con mucha energía, y no es porque se olvidó de esos dolores. No es porque tapó eso, sino porque lo integra, lo sufre, pero hace crecer el amor y hace que eso quedándose ahí en ti Total. no te tape todo, claro. Total, totalmente. Me parece la clave. No se me puede acabar mejor forma, o sea, no se me puede ocurrir mejor forma de acabar aquí la entrevista, ¿sí? Que nada, que cuando quieras vienes aquí y nos cuentas pues tus proyectos o lo que quieras. Y nada, muchas gracias. Bueno, Carlota, muchas gracias a ti por, siento que estos espacios permiten de alguna manera que personas que a veces o no conocen mucho el mundo del desarrollo personal o no conocen la viudanza puedan de alguna forma conectar a veces con alguna idea y que les permita, ¿verdad?, avanzar. Cada persona después busca sus maneras, ¿verdad?, su manera de Total. conectarse a la vida. Y bueno, Son mi camino ha herramientas. sido... Claro, mi camino ha sido la viudanza, pero... Bueno, pues hoy en Oceánica Podcast tenemos a Rodrigo Toro. Tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, presencia. Claro como un cristal, puro como el agua, fuerte como el fuego. Presencia, medicina, ayúdame a estar presente, medicina, ayúdame. A estar presente aquí y ahora en todo lo que hago, aquí y ahora en todo lo que hago. Oh, oh, oh. No ayer, no mañana estoy aquí, no ayer, no mañana estoy aquí, no. No en el futuro. presencia, cantando con el agua, cantando con la tierra, cantando con la tierra, cantando con el agua, cantando con la tierra, el fuego es el viento, cantando con la tierra, el fuego es el viento, cantando con el agua, el fuego es el viento, cantando con el agua, el fuego es el viento, con la luna y el sol. Presencia en el cuerpo, presencia en energía, presencia en el cuerpo, presencia aquí, en nuestro corazón, presencia aquí, en nuestro corazón, presencia. Hasta aquí el programa de hoy. Estábamos escuchando a Sam Garrett, One by One. Estábamos escuchando a Danit, Presencia, a La Muchacha con su disco Polen y su canción La Serpiente. Muchas gracias por escuchar Oceánica Podcast y por escuchar Radio Crash, esta radio que cumple hoy 40 años. Y estamos aquí festejando este maravilloso aniversario. Ya sabéis que los programas los podéis escuchar tanto en nuestra web como la radiodifusión, en el 105 de la FM y en Spotify, concretamente el mío. Muchas gracias. Nos vemos en la playa. Espero que os haya gustado el programa.